Para nadie es un secreto que algunos policías aprovechan su posición y su poder para cometer delitos, delitos graves. No cometas el error de dar la espalda mientras pasa la policía. Estatales, municipales, que solo por montones vienen a mí. Cinco dedos en ti, esto es un ardid sobre tsunamis. Hacen pis como una fea que te agarran, te golpean. Protesta, protesta porque en México el gobierno está que apesta pez, dead fish. Seguro lo han notado en años, rincones por el barrio, adictos por todos lados. Cada segundo camina al lado de mi casco, esto es pura resistencia. Este cabrón no se quita la gorra, está pegada a la cabeza. Esa presa de un sistema de rodillas dobladas, te pone el culo frente a la cara. Nos llama contrabandista por querer algo de marihuana. Yo y mi Ray-Ban con los Nike antiguos negros. Hasta la noche llego, tengo sexo con la luna. Me siento, medito por instinto, tomo el último suspiro antes de dormir, grito. No estaba muerto, andaba puliendo el texto como esclavo bajo puto arresto, cuando la única terapia que me sana adentro es esto. Respeto lo que nos hace verdaderos, ya dejé lo malo atrás, el rap es mi alimento. Una década sin grabar, pero libreta siento. Finge ser dueños, pero al despertar cualquier camino es bueno. Si tratas de realizar tu sueño, dulces noches, sucios recuerdos. Sigo remando hasta acabar con ambos lados del hemisferio. Abre tus alas y vuela libre con lo que sientes, con lo que escribes. Allá afuera hay gente que te tira pa' abajo, se esmera por verte caer pronto. Cuántos intentos falsos, faltos por los malos hábitos que ni la milicia eduque. La C y la H en Acapulque. Salir de tu casa te puede costar caro si vuelves ileso, mi amigo, es por pesado. La mafia vive en la calle, ten cuidado. Todo lo que tocas, todo es vigilado. Cuidado en quien confías, todo está comprado. Todo tiene precio, no se fíes al contado. La ley de la selva, casa, solo expresa. Te pasas de listo y rodarán las cabezas. ¿Recuerdas? Hay un Dios que todo ve, todo ya sabe. Es el Dios de las calles, para él no hay nadie que sea indispensable. Dale los motivos si te vende como carne. No importa quién eres, él solo lo hace. Te lo repito, no abuses que te deshace. Ojo por ojo, nada queda pendiente. Toda deuda se salda con intereses. Piénsatela en salir porque afuera no es fácil. El peligro siempre acecha, cualquiera termina tu fiesta. No importan rangos, siempre hay alguien mucho más parado. Si valoras tu vida, mejor ser reservado. Una bestia sin nombre, ya lo decía el santo. En mi barrio no te descuides que acabas masacrado. Problemas, levanta el pecho, respeto, mantente mirando hacia el suelo. Aunque no te guste, te acatas si eres listo. La calle es dura, no atacas sin motivos. Toda víctima sabe el porqué de su castigo. 4-5, 4-5. Cada vez más complicada etapa pasa a superar problemas inyectando al alma. La felicidad es momentánea, subraya el abismo que separa. Por eso lo nuestro no acaba, la fosa que mi ignorancia acaba. Cuando entro no se salva, solo espero nada. Al caer del cielo inspiración, no la presión. Año 90-02, los noticiarios no hablan de nosotros. Infectamos si queremos, la elección está en tus manos. O nómada del barrio, no puedes domesticarlo. Hay calavera de los dedos cruzados, algo perdiendo. No apostamos lo mismo frente a mi universo que se viste con ritmo. Horas concentrado en trance, forjamos los cuerpos bajo fuego. Nace el balance, destaca como el rayar de las calles. La ciudad observa, me mira hablando a solas con unas farolas. Vuelta a la puerta porque siento que vienen fantasmas a verme. Encerrado en el doble H, tiempos difíciles. Solo me valgo de dos pies y una masa gris, rodeado por la muerte como en Silent Hill. Usar el pasado como trampolín y no como sofá. En un país agazapado a la sombra, acúseme optimismo de ser testigo desde las entrañas. Regresa a casa, cuelga versos del perchero apuntando a sus caras. Quiero que me miren cuando me hablen, solamente proponte que debe ser un arte. Oyendo lo que dices, trata de concentrarte. La dosis la controlo yo, el final cuenta 1-2. En la calle siempre es así, deja tu mente en blanco, resulta más fácil. No puedes fingir si en la calle no eres nadie. We'll be right back. El comandante de la patrulla se encolerizó a tal grado que por poco y estas imágenes que ve usted en pantalla no hubieran aparecido al aire.